Y a la luz de lo que nos comenta, pensando en los desarrollos de la Sierra Gorda y de la participación, como usted lo dice, de las comunidades que originalmente habitan estas latitudes en nuestro estado, ¿cómo entra la idea del desarrollo sustentable o de la sustentabilidad en lo que nos comenta? Bueno, desde luego la preservación ecológica forma una parte fundamental, porque vemos que en donde están ellos, evidentemente cuando se les respeta, su hábitat no se transforma. Ellos respetan la flora, la fauna, y en ese sentido su manera de convivir en sus elementos agrícolas les ha permitido incluso desarrollar sus propios sistemas, su sistema de comercio, su sistema de alimentación y demás. Está vinculado a esas tradiciones y a esa cultura que nosotros, con las herencias occidentales que son fragmentarias y reduccionistas, de repente les queremos imponer. Y aquí es por ello que evidentemente respetar esa riqueza que ellos tienen, pues es riqueza de aprendizaje. Los sistemas de riego que existían en nuestros antepasados son ejemplo para la actualidad. Los sistemas de bordería para retener el agua de lluvia y provocar microclimas y que el ganado, incluso las siembras, puedan tener adicionalmente agua, y en este caso la retroalimentación de los mantos acuíferos, su no contaminación y demás, va de la mano de todo este elemento de la cultura de nuestras etnias, que la tenemos que reconocer, la tenemos que respetar y evidentemente aportarles toda aquella herramienta que en la actualidad favorezca que no solamente la preserven, sino que la desarrollen y vayan más allá, y que desde luego tengan la posibilidad de manejarse en una posibilidad bilingüe. Esta es una riqueza, bueno, que les daría a ellos un potencial cultural pues de mayor envergadura, y que evidentemente no se pierdan las lenguas indígenas, porque esta situación acaba con el sentido de identidad, con el sentido de pertenencia, y evidentemente los modelos que nos llegan de afuera, pues vemos la cantidad de desaguisados que generan y producen. Uno también de los temas dentro de las cuestiones de perspectiva de género en esta cuestión de decisión de de decisiones en cuanto al ejercicio de gobierno, tiene que ver con el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Dentro de las propuestas de campaña, ¿cómo se percibe este tema? Bueno, la mujer es la única que puede decidir sobre su cuerpo. No somos los hombres quienes le vamos a imponer a la mujer qué, cómo y de qué manera debe tratar su cuerpo. Evidentemente, este es un respeto a la naturaleza. La naturaleza misma ya nos habla de esta condición. Si en un momento dado, evidentemente, la mujer tiene funciones que se contrarrestan, esto es lo que hace justamente que respetemos esa diferencia. Y no solamente que la respetemos, sino que hagamos de ella esa exaltación, porque todos provenimos de alguna manera de ese concepto de la madre tierra, de la madre naturaleza, y nuestra madre es la mujer. Nada más con esa perspectiva está concebido y está conceptualizado el respeto que en este caso se debe establecer en ese terreno. Cuando hay una violación, cuando hay una situación congénita que va evidentemente en desdoro y pone en peligro a la mujer, pues es la mujer la que lo tiene que decidir, no el hombre. No es de la ley de los hombres, con esta discriminación que ha existido desde hace mucho tiempo, y más en nuestro país con el sentido del machismo, la que se debe erradicar. En muchos países esto ya ha cambiado, pero no tiene muchos años que esta situación se viene dando, y nosotros tenemos que dar ese paso gigantesco, y tiene que ver con la educación, tiene que ver con el respeto al de enfrente. Si yo soy hombre y tú eres mujer, evidentemente yo te respeto como tal, y esto es parte de la sana convivencia, de saber armonizar esas diferencias, porque la armonía entre el hombre y la mujer produce la vida, produce un hijo, y eso es fundamentalmente lo que está de por medio, la vida, que es el don más preciado del hombre.